busca qué vestir. Después se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta, ¿me veo bien? Le digo sí, estás maravillosa. Vamos a la fiesta y todos giran para ver a esta hermosa dama que camina junto a mí y me pregunta, ¿te sientes bien? Le sí, estoy maravilloso hoy. Me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos hoy. Y lo grande, lo mejor, es que oh my darling.